Bueno, y regresamos con el tema de transporte después de escuchar Laura. Y lo que queríamos tocar ahora era justamente el transporte masivo. Toda esta legión de transporte que tenemos para el público aquí en Arequipa, que bueno, comparado con otros países, otras ciudades del mundo, dicen que hay como que sobredemanda, lo cual por una parte para el público es bueno, porque sabes que cada, no sé, 3 minutos a 5 minutos casi siempre tienes una combi, una cluster, algo que te lleva a algún sitio, porque en otros sitios, digamos, solamente tienen transporte de bus, precisas líneas específicas, unas pocas, cada media hora pasa una unidad, que si te la pierdes, fuiste, o si está llena también fuiste, ¿no? ni siquiera para. Entonces, ¿qué opinan ustedes de esta sobre oferta de transporte? No sé, satura, está bien, ¿no?, que puedas ir a todos lados y a cada rato puedas tomar tu combi, pero satura un rato el parque automotor, pues, mucha combi ya también. Dice, y no solamente combi, sino dice que en Arequipa hay 3 veces más taxis que en Nueva York. ¿En Nueva York? Sí, hay un estúpido. ¿Y cuántas veces menos gente hay en Nueva York? Sí. O sea, fácil, no sé, somos 20 veces menos que Nueva York y con... Sí, ves. En Arequipa hay 3 veces, me parece, más taxis que en Nueva York. No, yo creo que hay un tico por cada 2 personas en Arequipa, algo así, de así repente, exagerado. Generas puntos, No, o sea, tiene su parte buena y su parte mala. De hecho, que nunca te vas a quedar botado, pero contaminación es de contaminación. Y fuera de eso, que es bien informal también. Hace poco, no sé, fácil, y ayer habrá salido alguna noticia de alguien que ha atropellado a algún taxista, no, o que ha violado. Es de todos los días eso. Y no hay control, ves, en los taxis. Lamentablemente no todos no todos están registrados. Claro. Justo querían hacer una ley para que todos los taxis estén en una empresa. No haya taxis que estén en comités o sueltos por ahí. Pero los taxistas no quieren organizarse en empresas, porque les sale un poco más costoso y dicen que prefieren estar en comités. Y tampoco pueden chorear a la gente, pues, ese es el problema. No, pero igual digamos, la empresa más que tenemos aquí es hay algunas líneas en específico, como digamos la C, que yo he pasado muchas veces con esa combi. Bueno, es una específicamente coasters tienen principalmente, y se meten contra el tráfico en horas puntas, o sea, es solo cuestión de tiempo hasta que pues hayan ya accidentes brutales y totalmente masivos. Claro. Son los dueños de la pista, no les interesa hablar. Sí, dice combi. La cultura también de las personas, pues deberían, bueno, creo que la nueva ley incluye un examen psicológico, aparte del psicosomático, a los conductores de combis. Porque te cuento, la otra vez Ponte estaba en una combi y el pata estaba escuchando su rica salsa, normal. La salsa es rica ya, pero el pata estaba, era totalmente chabacano. Silbaba a las flacas y a las flacas que subían, ¿no? iba a subir una flaquita y pasaba y sobreparaba para que por la ventana le llegara el silbido antes de poner la puerta. No, así. Y subía ahí, se le escuchaba clarito decir al huevón, que es, ¡ah, qué rica! Y metía primera y seguía, y en la P, en la Progreso, en la Señor de la Amargura, creo que es la empresa. Y los cobradores también, que se van de boca. Son con la gente. En Japón, si no me equivoco, he visto que las mismas coasters que traen acá, importa que obviamente les quitan un montón de las facilidades, que tienen aire acondicionado y de todo. Entre otras cosas, hay una conexión para micro y tienen parlantes. Entonces, muchas veces, no sé, cuando está yendo incluso el conductor puede con el micro decirle, sí, pasajero, le queremos informar tal cosa. Entonces, el conductor que tú decías, probablemente diría, sí, mamita, la tercera y la derecha, te quiero decir, estás bien rica. Sí, o sea, Incómodo, es incómodo, no sabes qué hacer ya. Siempre hay, bueno, los niños de más edad son los que reclaman, ¿no? Pero a veces, ponte, estás tú solo en la combi y hay pura flaca y y está no, que falta respeto y ya tú te sientes una obligación, pues, ¿no? De defender el respeto, no necesariamente a ellas, ¿no? Sino el respeto que se tiene que tener al ser cliente, no necesariamente por ser mujer. Pero ya, los cobradores son un chiste. Justamente eso queríamos también hablar, los infames cobradores, ese personaje de la comida, porque bueno, el chofer normalmente está ahí manejando, normalmente, pero el cobrador es el que pues toma las riendas de todo, es el desde el que te bota a los borrachos, por algo bueno, por un lado por algo bueno, hasta los que pues como dices molestan a la gente. Hay sus educados también, que tratan bien, te saludan también, su pasaje por favor, pero son pocos, pues, ¿no? Generalmente los chibolos, los menores de que 18 así, son los más palomillas, pues. Por eso que no deberían trabajar tampoco. Debería ser gente mayor ya, que tenga algún respeto por lo menos, porque chibolos, o sea, así como el señor acá. Sí, te vas. Fuera de eso que también no se controlan, por ahí que las reclamas y fácil hasta te pegan. ¡Ay! No, normalmente cuando una combi, algo, choca, tiene un roce con algo, es el cobrador el que agarra una llave tuercas ahí de arribita de la puerta, se baja allá a dar la cara. ¡Qué chawa! ¿Alguna vez se han peleado con un cobrador de combi? De boca, sí. A mí es chivolo, me quisieron pegar. A ti todavía te pegan. Sí, de boca pegando. De boca sí, porque hay momentos en que ya te exaltan. A mí me quisieron raptar un combi. ¿En una combi? No, yo estaba caminando por la calle de chivolo y un cobrador salió por la puerta de la combi y me jaló. Ese es tu combi, chivolito. No, pero la verdad es que cualquier idiota, cualquier enfermo o persona que no esté adecuada para el caso puede ser cobrador o trabajar en una combi. Debería haber un poco más de control sobre esas cosas, por lo menos. Ponerles un chip. Sí. No, por lo menos que. Quitarles un chip. Para que sean diferentes, ¿no? Debería haber, ¿qué se llama? No sé, registrar a la gente que trabaja en la combi, hacerles exámenes, cosas. Saber qué son, qué se dedican. Puede ser cualquier ingeniero. Persona. No, mira, pero no, lo gracioso, no podemos hacerle seguimiento ni a los que postulan a las elecciones. Y bueno, me parece que sería algo difícil hacerle seguimiento incluso a los cobradores. Pero se supone que las empresas, que en el fondo toda combi es de una empresa, se supone que las empresas deben tener todos esos registros. Supongo que la auditoría tendría que hacerse a las empresas que afilian justamente a las líneas. O por lo menos poner un número visible ahí en la combi, cualquier queja se pueda llamar ahí, pues. Qué hábil. Claro. Qué hábil. Esa de informe cómo conduzco, claro, al 95.9, ¿qué te importa? Ah, la telefónica, hasta se volvería arriba, tanto que llamaría. Ah, sí, de hecho. Y a los cobradores también, con un fotoche, chequearlos. Bueno, deberían bañarse. Sí, claro. mínimo bañarse, una duchita. Porque la mano es negra, tío. A recibir una moneda de también. Bueno, junto con esto de viajar, digamos, en transporte público, aquí un tema que estaba sugiriendo Marius, que parece que ha sido experiencia personal de él, era casi un mito urbano del punteo en hora punta. Sí. Cuando está muy lleno así, cuando está muy lleno el transporte. O las horas donde la gente, digamos, va a la universidad, 8 de la mañana, una nota así. No solo punteo, te ponen la cartera en la cara, hay señoras que no se dan cuenta, pues, ¿no? Escolar en la mochila, pum. Y lo peor es cuando estás sentado y se sube alguna gorda y te pone todo el traste en la cara. Corre con eso hasta la boca. O un brother super rotado te pone todo el paquete en el hombro, todavía así. Sí. A ver, perdón. Sientes raro, pero Te rosa. No sabes si saludar. Hola, bro. Otra vez estaba. O si está con suerte. Ya tienes otra baranda. O si estás con suerte, ya pues, sube una chica que está. Claro, ahí también hay sus buenos perfumitos. Hay sus buenos y sus malos, ¿no? Sí. La otra vez subí a una combi, la Boranguillo B, del terminal me iba para mi jato y subí una tía. Yo estaba parado y sube una tía y se sienta ahí en el primer asiento que está subiendo la puerta. Decorado. Y su amiga se pone ahí al ladito de ella, pues ¿no? Todavía tenían unos bultos. Se pusieron en toda la entrada y nadie podía ir hasta atrás. Y la tía tenía un tarrazo y decía, y el cobrador le decía, señora, pase al fondo para que entre la gente. No, no, si vamos a bajar acá nomás, decía. Pero nadie podía pasar atrás por el tarro, ¿no? Es que estaba ahí, no podían pasar. Tarro, o sea, de tamalera. Claro, o sea, pasar por ahí era manosearla de hecho, pues, o verte así con un bailecito raro. Y la combi estaba llena. O sea, ¿Daddy Yankee la hacía? Sí, claro, cualquier reggaetonero, bravo. Ya. Por favor, a los fighters ya saben en qué línea está esa tía. La Baranguillo B, ya saben. Y la gente se aglomeró ahí adelante y atrás estaba vacío, incluso había asientos, ¿no? Pero no podían pasar por la tía. Se bajó la tía, todo un trámite para bajar la tía. Y ya, pues, ¿qué vas a hacer ahí? Decirle a la señora que no sea tan potona, no, pues. Ya es la naturaleza, pues, de la gente. Y bueno, y ahora, y entonces, el comentario así del iluminado en este tema, del punteo de hora punta, Marius. Tengo un pata. Que hay un pata que un me... Un amigo, ya sé, sí, cómo funciona. Es un pata que... quería hablar sobre ese tema, sobre el punteo en hora punta. Sinceramente, ¿ustedes alguna vez han disfrutado de ese tipo de cosas en una combi? Sí, claro. Sí. Yo nunca. No, por favor. ¿Te ha pasado la mala experiencia? A mí, no, las veces que me toqué en hora punta me han también asaltado, me han punteado. Quitado celulares, billeteras. Una voz, ¿eh? Sí, vieja. No, es que... no, que ya. A mí no me ha pasado así exactamente ya, pero sí que han subido chicas hacia donde así. Pero no las he punteado, ¿no? Pero estaban ahí. Tengo un pata que se llama José. Tú debes conocerlo, es un fotógrafo que ha hecho unas fotos a la perica. Él es de profesión que se llama fotógrafo, pero educación punteador de combi. Si lo ven en la combi, chicas, es un chico chino, flaquito. Tengan cuidado, escápense de él. Si tiene una cámara en mano, por favor, peligro, es peligro. Para colgarlo. Todos los chinos son así. Bueno, junto con el punteo, que es bueno, tal vez la parte fuerte. Han comenzado alguna vez un romance en una combi, y esa es la pregunta. ¿Alguna vez han conocido a alguien ahí en la combi, han conversado y de pronto algo fuera o dentro de la combi? Siempre hay eso de que estás haciéndote al trabajo, a donde sea, y sube por una flaquita y te roba toda la atención, y de ahí quieres bajarte. Yo lo que he hecho es no bajarme hasta que se baje la flaca para ver dónde vive, man. Ah, pero... uy, un acosador, ¿eh? Sí, pero ya está muerto. ya tenemos el Joran, van de Arequipa. Tengan cuidado, chicas. El de Arequipa toca timbales. Es gordito, barbón y siempre para con gorro. Por favor. Ay, ay. No, pero se divirtió. Bueno, y justamente algo que habían justamente dicho, que había hecho Juan Diego. Ah, no, Daniel, te traigo una cosa. A ver. Un pata que no está acá por este... razones X, uno de los integrantes de la briga. No va a decir su nombre, que en la combi se ha tenido experiencias. ¿Los chuales? Sí, pero ¿no? Se ha auto... ¡Ah! ¡Oh! Se ha acariciado en la combi, así, en pleno viaje. Así es. ¿En pleno viaje? Ah, estuvo tocando I Touch Myself ahí en la combi. Sí. Bien. Oye, pero nunca lo han hecho en transporte público. En bus. Interprovincial. Sí. Muchos me han contado sobre eso. Claro. ¿Qué va a ser? La oscuridad esa. Cuando se acaba la película. Los deseos oscuros. No, pero no, hacerlo no a las 11. Es una mandada de saludos nomás. Por el micro, pero. eso también. Es de básica, ¿eh? Después de la película. Ah, ya, después de la película viene karaoke. Claro. creo que cuando... Bueno, lo que queríamos justamente hablar era también el robo de celulares y cosas así de pasada en una combi, que muchas veces sucede que en un lugar donde está detenida, entra alguien, supuestamente va a ingresar, y a la primera persona que encuentra ahí le quita algo y sí, se va corriendo. Claro, es típica. ¿Han tenido una experiencia? Claro. Sí, sí, sí. A mi hermano, recién llegadito de Estados Unidos, el buen estaba como si estuviera en allá, pues, ¿no? O sea, todo tranqui. Y tenía el Discman, en ese tiempo no había mucho Discman, había en la mano, como si fuera un gringo. Ya, el buen había estado allá como unos 2 años, algo así. Y recién llegadito, al día siguiente, nomás estaba en una combi por el Medellino. Y bajándose un pata, fácil ni era choro, pero al ver así tan fácil la weá, se lo quitó. Y se bajó. Y mi hermano se bajó y lo correteó, pues se fue detrás y se metió las chacras que hay por el Avelino. Mi hermano se metió así. Perdió más porque mechándose y forcejeando con el pata, se cayó una zanja y se le cayó el reloj. Pero recuperó el Lisman. Pero el reloj era un Nike de 80 cocos. Pues. ¿Y cuánto costaba el Lisman? El Lisman estaba por ahí más o menos. Pero igual, o sea, se dio el gusto, ¿no? Mi hermano le llegó algo. Le llegó, pues, ¿no? Que el choro bajar así y ya. Sino que estaba con ellos. Estaba una vez en una combi por el centro, ¿ves? Una enlace, una caima. Esa weá es la peor combi fácil, ¿no? Es la que tengo que tomar todas las noches. Estaba ahí y en eso para una combi, pues, unos chicos, de 15 años. Eran como 4 así, y se sube el primero y ¡juá! Le arranca el puta pata que estaba a mi costado del celular y se van corriendo todos los coches. Chuchu. Sí, varias veces. O sea, también estás pegado a la ventana y por la ventana te meten la mano y ¡juá! Te quitan gorro, celular. Te cachetean. A él no le roban, solamente le mano para cachetearlo. ¡Imbécil! Tiraron un celular así, la arrojaron un celular. No, estaba en la combi, la usa el equipo. Puta, estaba fulaza la huevada. O sea, bueno sería que se hubieran metido, me robaban y se iban corriendo. Pues el choro estaba detrás mío, puta, todo el viaje. Y me ha pasado mano, porque yo como huevón, no me di cuenta. Y puta, me voy a meter la mano al bolsillo para sacar mi celular, ya no había celular, ya. Puta, y... O sea, los choros para acá a la vista, te das cuenta, que tienen tabajo, pues tienen barro, son gorros, usan gorro. Para ver si a tu papá, güey. Usa zapatillas, güey. Se visten como chivolos. Ya sé que es skate. No, siempre los choros se ponen zapatillas blancas, ¿no? Entonces, la rola, sí, son los choros. Son zapatillas blancas y... Con la lengüeta afuera, sí, sí. Y con su camisa, manos. Y caminan así. Puta, que no hay cámara, más simple. Siempre te esconden las manos. ¿Sí? No puedes sacar un choro. Las manos en los bolsillos. O atrás. El diente de oro. Bueno, chapado será, no sé, algo así. Claro. Bueno, ahora Marius quería hacer una queja sobre el Rápido, del que se ha visto afectado muchas veces. Quiero que alguna compañía de combi o algo así tenga una ruta más rápida de Selva Alegre a la Católica, porque siempre llego tarde a mis clases. Sí, porque el Rápido se da demasiadas vueltas. El Rápido no es rápido. Si hubiera una ciclovía, ponen toda la Marina. Puta, lleva el toque, weón. Sí, una combi nomás que baje por la Marina, la de equipo por la baje la Marina y ya. No, es que tú podrías ir en bicicleta, manejo. No hay cómo, pues. Ahora anda en bicicleta por la Marina. Puta, ¿para qué? Mueres. Puta, sí, no sobrevivía. Era andar pie nomás por la Marina. Qué rápido. No, no, supongo que ahora con el Mistibus ya será más fácil. Ojalá. Si pasa por ahí. Ojalá. Dios me escuche. Bueno, y ahora pasamos a otra canción. Se llama La Última Vez. Y bueno, creo que también La Última Vez pusimos La Última Vez. pero, ¿quieren dar alguna acotación sobre el tema? No, viste, la última. Y debe ese tema sí es propio. Ese tema sí es propio, netamente. Y ven ese timita y... un ska, puta. Un ska bien alegrón. Un ska bien alegrón. Está pegando, así está la radio. Es una historia triste, si te pegas en la letra. Es de ¿cómo se llama? De que ya, pero la última vez. Recepción creo que Caramelo de Cenuro, una banda, no sé dónde son, en Chile, creo. Colombianos tienen una versión parecida, porque se llama El Último Polo. Sí. Entonces tienes nuestra versión La Última Vez. La última vez. Ya, ustedes son más recatados. Para que regrese. Entonces, La Última Vez en Combi. Son estas cosas, yo ya me cansé.